¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través del medio centenar de emisoras que lo emiten por toda la galaxia. Programa, como sabéis, dedicado a descubrir las músicas más fascinantes de inspiración popular de toda la galaxia, evidentemente. Y hemos comenzado con, algo que hacemos todos los meses, que es repasar los favoritos de Mundofonías. Tres discos que destacamos entre aquellos que han sonado en las últimas ediciones y emisiones y que, nos apetece repasar nuevamente y honrarlos públicamente con esa distinción de los favoritos de Mundofonías. Hemos comenzado con la música de este artista turco llamado Cihan Türkoğlu, tañedor principalmente de instrumentos de cuerda como diversos tipos de saz, baglama o yura. Su disco Göç, es decir, migración, nos muestra también el arte de sus muy especiales convidados musicales, como son dos especialistas en la música de Creta, como es Ross Daly y Kelly Thoma. Él es de origen inglés, pero está afincado en Creta desde hace mucho tiempo y es respetado como uno de los grandes especialistas y conocedores de esa música y de esa tradición. Kelly Thoma, ella es griega, también especialista en la tradición cretense y además se da la circunstancia de que son pareja en la vida real, así que estupendo. Entre otros instrumentos tocan la lira cretense y junto a ellos también está Bijan Chemirani, artista de origen iraní afincado en Francia, especialista en el tambor zarb o el pandero daf y otras percusiones que hemos escuchado en esta pieza titulada Sirto. Y es que en realidad se trata de un sirto, es decir, una danza griega, concretamente y precisamente de la tradición cretense. Así que aquí tenemos a Cihan Türkoğlu, escrito Cihan con H, Türkoğlu, con una serie de signos encima de las letras, su disco Göç, Migración, uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de noviembre del 2021. Y otro de los favoritos de este mes es este disco, La magia de la música balaka, Gergina 2009-2018. Estamos muy contentos realmente de poder divulgar estas músicas de esos artistas que en sus comunidades son referentes. Por ejemplo, este que vamos a escuchar tiene bastantes vídeos en YouTube, incluso de televisiones locales, pero el caso es que fuera de su región son muy poco conocidos, a pesar de ser artistas con una calidad muy grande, como por ejemplo este, un tañedor de gaide, la gaita, en esa región de Serbia, Tomislav Buljigić. Thank you. Hemos oído esta pieza, Anhelo y Danza Antigua, que tocaba Tomislav Buljigić, este tañedor de gaide, la gaita, como habéis podido escuchar, en la versión de esas tierras de Serbia. Como decíamos, esta pieza estaba incluida dentro del disco dedicado a grabaciones de artistas participantes en el Festival de Gergina, el Festival de los Músicos Valacos, al que Juan Antonio y yo tuvimos la suerte de acudir a finales de septiembre, a la parte de la competición de músicos jóvenes. Vinimos realmente maravillados, y lo hemos dicho aquí previamente en el programa, lo recordamos y, como decíamos, tenemos el gusto de divulgar la música de algunos de estos artistas. Ya hicimos un repaso de este disco previamente y ahora pues lo traemos de nuevo como favorito aquí en Mundofonías del mes de noviembre de 2021. Saludamos a nuestros amigos de Serbia, de la Asociación de Músicas del Mundo, a María Vitas, también al señor Sinisa Cielojevic, el presidente de la Asociación Gergina, y al equipo de ese festival maravilloso del que esperamos dar más noticias en los próximos años. Y las felicitaciones no cesan, porque a continuación vamos también con otro recopilatorio que también hemos repasado extensamente aquí en Mundofonías, como es el que celebra los 40 años de este sello discográfico alemán llamado Jaro Medien, impulsado por Ulrich Uhli para los amigos Vals. Así que enhorabuena, felicidades. Pues bien, de este triple disco titulado In the Year 2021, Looking Back at 40 Years of Jaro Music, es decir, en el año 2021, mirando hacia atrás a los 40 años de música de Jaro, pues de este disco, como decimos, vamos a seleccionar una pieza de una grabación de un álbum publicado originalmente en 1982, es decir, hace 39 años. El sello tiene 40, pues es de los primeros que publicó. Y se trata de un grupo llamado Oriental Wind, Viento Oriental, su disco Life Road, La Ruta o la Carretera Viva, impulsado por el multiinstrumentista, sobre todo percusionista, Okai Temis. Aires orientales, aires también enlazados con el jazz, y en este caso también una referencia y un guiño a las músicas del África Occidental con esta canción del griot. Así que recordamos, recapitulamos los tres discos favoritos de Mundofonías de noviembre del 2021, el disco Götz de Cihan Türkoğlu, la recopilación del festival Gergina, la magia de la música balaca, y el recopilatorio del sello Jaro, In the Year 2021, sus 40 años, que celebramos con la música, como digo, de Oriental Wind. Ta-da!

Hemos seguido en Mundofonías. Después de repasar los favoritos de noviembre de 2021, hemos escuchado este disco que nos llega firmado por dos artistas que tocan sendas flautas. Josh Mieniel toca flauta travesera, también flauta bajo y flauta alto. Y Aram Lee toca degum y otras flautas tradicionales de Corea. Ellos dos firman este disco llamado Wood and Steel, es decir, madera y acero. Aunque hay un componente más. Si habéis escuchado la pieza, había una percusión. Bueno, pues hay otro componente también coreano, que es Minwan Hwan, que toca instrumentos de percusión tradicionales de Corea, como el yanggu o el jing. En algunas otras piezas, Kante también toca un instrumento de viento, el tepienso. La pieza en concreto que hemos escuchado era la canción del sauce, compuesta por Aram Lee y arreglada por ellos tres. Era una producción que nos llegaba desde Francia, desde el sello Buddha Music. Pues vamos a continuar con los intrigantes sonidos del canto difónico de esas tradiciones que vienen desde Mongolia, que vienen desde la República de Tuvá y territorios aledaños, que reciben nombres como Homei en Tuvá, Homi en Mongolia, ya ves que son muy parecidos. Pero en este caso se trata de una grabación realizada en Barcelona por artistas de aquellas tierras que componen el grupo Muom, que tiene un subtítulo en su nombre, Overton Singing Choir, es decir, coro de canto difónico. Ellos publican en estos días su disco Terra, que incluye piezas como esta que vamos a escuchar, Ancestral. Na na na Escuchábamos la música de este coro de canto difónico Muom Overton Singing Choir, ubicado en tierras catalanas, pero practicando estos estilos que nos dirigen al corazón de Asia. La pieza que hemos oído lleva por nombre Ancestral. Pues seguimos con esos sonidos tan particulares hechos por voces humanas que a veces parecerían pues que no lo son, que son alguna otra cosa diferente. Pues vamos con un grupo que están en Tuba y que hacen música Home. Ellos son Home Beat y su último disco es Changis Baglas. El título del disco hace referencia a un poste donde amarrar los caballos solitario. ¿Por qué? Pues porque en esas grandes estepas de Tuba los caballos son un elemento muy importante. Y de este disco de Home Beat hemos elegido esta pieza, Home Tradicional. Yeah. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos escuchado a este artista Matteo Leone cantando esta pieza In Mezzo a Mare, en medio del mar, que está cantada en un idioma bastante desconocido, un idioma mediterráneo, como es el idioma tabarquino, en una pequeña porción de la isla de Cerdeña, que en realidad está relacionado con la lengua ligur, que originariamente es propia pues de la zona de Génova y alrededores. Y resulta que, claro, pues estos hablantes de tabarquino, que son muy poquitos hoy en día, en torno a 15.000, pues proceden históricamente de pescadores ligures que se asentaron en aquella zona de Cerdeña. Pues bien, esa curiosa historia es la del idioma en el que hemos escuchado la pieza que nos traía Matteo Leone. Y Matteo Leone es uno de los finalistas del premio Andrea Parodi, un certamen, como sabéis, que se celebra anualmente, cuando las pandemias lo permiten, en Cerdeña, para premiar pues alguno de los grupos que se presentan, muchos italianos, pero no solo, es un premio abierto a todo el mundo, así que hay participación de artistas, en este caso pues de América Latina, de España, etcétera, etcétera. Nos hemos quedado con esta pieza que nos ha gustado especialmente, no sabemos si va a ser la que va a ganar, porque esto va a tener lugar los días 12 y 13 de este mes de noviembre en la localidad de Selarius, que está muy cerquita de la capital de Cerdeña, Cagliari, donde en otros años también ha tenido lugar este festival, este premio Andrea Parodi, del cual este año volvemos a ser parte del jurado internacional. Así que ya os contaremos cómo queda la cosa, cuál es el grupo ganador, si es este artista, Matteo Leone, o alguno de los otros que se presentan. Si no estáis en Cerdeña esos días, en 12 y 13 de diciembre, lo podéis seguir en streaming a través del Facebook de la Fondazione Andrea Parodi. Fondazione con Z, Andrea Parodi, todo junto, en Facebook. Pues ahí lo tenéis a partir de las 8 hora central europea. Y ya casi vamos llegando a la despedida de esta edición de Mundofonías. Pues casi sin el casi, Juan Antonio, porque queda solamente una pieza más. Si oíamos música en un idioma bastante particular, seguimos con historias que son bastante originales, porque vamos a escuchar el trabajo Bombo Décimas, firmado por el artista argentino afincado en Madrid, Cachín Celis. Un trabajo producido por Juan Ibarlucía, que, según dicen las notas del disco, se basa en cuatro elementos antiguos para dar lugar a un concepto nuevo. Esos cuatro elementos son los pilares de la poesía castiza expresada en la décima, el bombo legüero como base instrumental, el folclore argentino como marco y el procesado electrónico como estética sonora. Todo esto da resultado en un disco con un componente experimental importante que va a cerrar este Mundofonías. Escuchemos este Bombo Décimas de Cachín Celis. Y de esta manera vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Este programa, como sabéis, lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordamos, como siempre, página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y esperamos también en vuestros corazoncitos. Os dejamos ya con la música de Cachín Celis. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Es cierto, se lo juro. Los latidos del legüero, cuando tenso bien su cuero, iluminan si está oscuro. Sobre el parche un orbe impuro y en su núcleo todo asunto. Un mazazo en ese punto tira mantras que marean. Con mi cuerpo, lo que quieran, quien les hable es un difunto. Impulso que transmuta lo experimento angustiado. Ojo, no sea mal pensado, amo la vida combusta. Tanta ansiedad no es injusta, pasa que cuando decido ir pa' aquí o pa' allá no mido la demolición que atrae y que a mis espaldas cae el mundo que he construido. Tiene un solo endeble punto. Si me enrosco en ese asunto, arde la casa rodante, kriptonita asfixiante. Cuando llega la hora de irme, se reactiva y queda firme el terror que me desvela. Si a mis viejos los entierran y no pude despedirme. Doña Dora, dos tamales. Oiga, deme bien el vuelto, vine aquí con 5 australes. Debutemos en el porno, pongo 10 pa' la vaquita. Ya tenemos pa' el soborno, el sereno nos la alquila. Busca en deshuesaderos, rulemanes para el carne. Una choza en el vivero, pan y coca en un parque. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tanta libertad es trampa, buena prensa y letra chica. Al firmar nadie te indica cuán cerquita el miedo acampa. Cargo y jefe se te implanta. Si fracasas vas al pozo. Es la fruta y sucaroso, lindo sexo en tirotelo. Es que a veces el anhelo se parece a un calabozo. Ya pasados los 40 es que ensayo estos versos. Me disculpan si estoy tenso, este tema me amedrenta. Mambos de 1980. Oiga, Celi, qué payaso, estamos aquí solo de paso. Freno un poco con urgencia. No es lo mismo decadencia que un inevitable ocaso. Encerrado en cautiverio con la vista hacia la nada. Bella cita apasionada bajo mi íntimo criterio. Autoamor, ministerio. Sé que suena a que es el colmo de quien grita y se hace el sordo. Confieso sin nerviosismo que tengo conmigo mismo el síndrome de Estocolmo. Por Gran Vía hacia Cibeles, medio loco, un poco liado, los faroles me mantienen por la senda encarrilado. En el cruce entre Callao y Calleja come preso un autónomo. Paso fresco, ay señora, no me grite, casi tiro mi shawarma. Algo me lleva que orbite hacia el Berlín, pero no hay nada. Todo asunto tiene un tope. Esto ya fue suficiente. Déjenme que les presente. Aunque superficialmente, las razones de que avance las tío en mi balance. Mucho de lo bueno sobre en palabras es lo que estorba. Estoy siempre encima mío. Este amor es un hastío. Es veneno de una cobra. Obsesiona la cosecha, se me arruina el sembradío. El presente es un baldío que descuido en toda fecha. La maleza crece en pecha. Tranca, chango, largo plazo. Menos autolatigazo. El futuro es puro cuento. De la mente un argumento. Como brújula un fracaso. Venga amigo, lo acompaño. Vamos a recorrer el predio. Aquí duerme su rebaño. Si se enferma hay remedios. Cuando escuche su apellido fuerte y claro en los parlantes, no se haga el desentendido, por usted viene un gendarme. La cocina aquí es francesa, vea cuánto desenfreno. A la hora de la cena no ser libre es lo de menos.